Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Palabras tontas, oídos sordos. Este San Valentín nos enamoramos del presidente. Mensaje al Ministerio de Trabajo: Marta ya no trabaja con nosotros. Obama tiene un año para llegar, si no, le caemos nosotros. Nadie es profeta en su tierra. Tabaré hace roncha en Nueva York. El correo le hace el caldo gordo a Deón. Otra oportunidad para el Uruguay. El cobre a precio de oro en el mundo. ¡Confirmado! Don Francisco tiene ADN. A la enseñanza la defiende el pueblo. Y las tres cuartas partes abandonan. Monóculo llama a licitación para creación del grupo de pobres compradores. La gente ni sabe la plata que tiene. 3 millones de millonarios en Uruguay. Al fin, nuestras fuerzas conjuntas, codo a codo con los que saben. Tres meses bajo tierra y ahora a las risas con los macacos de Disney. Otro éxito comunicacional. 2.800 interesados en menos de 24 horas. Travesti delator y lo cuenta como una gracia. En tierra de campeones, hasta los macacos del norte hacen reír. La justicia arremete contra los enfermos. ¿Qué hace el Ministerio de Salud Pública? Todo eso y mucho más, amigos, dentro de instantes en la edición habitual de Monóculo del día viernes. La revista informativa con lo más destacado del ámbito nacional e internacional. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y demoramos un poquito en entrar, aprovechamos para saludar a los amigos, porque bueno, queríamos hacerlo a lo grande con la grabación que realizáramos en la semana en el desfile de llamadas espectacular. ¿Cómo está, Franco? Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, Flavio, realmente contentos, como siempre. No me la dejó hacer a mí la cuerda. Yo tenía intención, ahora que cada integrante de los organismos públicos de nuestro país se anima a entrar en esta fiesta popular y para engalanar, obviamente, las noches, obviamente, de las llamadas. Nosotros también queríamos hacer alguna batucada aquí, ¿eh? Pero es difícil, sí. Hay que tener... Y nos falta también algún tambor, ¿no? Acá. Tenemos solamente el grande. Sí. Exactamente, en la mesa. Bueno, amigos, como decíamos, una semana de llamadas, una semana que, como mencionaba Franco, también se da la participación de primeras figuras de la política nacional en este desfile. Nosotros supimos conocer más integralmente a María Julia Muñoz, a pesar de ella usar unas túnicas, igual se podía dibujar su excelente figura y su don de señora en las llamadas. Este año le tocó a otros, que si bien lo comentábamos en la previa, le resta un poco de color a la tradicional fiesta lúbola, no deja de ser un aporte interesante. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de el ex ministro de Ganadería y Agricultura, ¿verdad? Ernesto Agassi. Un vértice en el sentido literal de la palabra, un hombre que apareció ahí en el medio de la cuerda de tambores con una presencia que todos conocemos, furibunda, y tocando espléndidamente. No lo conocíamos en esa faceta. No. Pero sorprendió a algunos, ¿no? A nosotros igual no nos sorprende, porque es un hombre que ha demostrado aptitudes en todos los campos. Es un crack. Y bueno, disfrutamos ayer durante un ratito ahí, porque teníamos muchas cosas que hacer, como siempre. Sí, lamentablemente uno... La semana. Lamentablemente uno gustaría de disfrutar. Sobre todo a mí lo que más me llama la atención y lo que más me agrada son las fiestas populares. Sí. Sea la que sea. El otro día justamente Beto nos enviaba un video de el 19 de junio, ya de unos cuantos años atrás, del natalicio de Artigas, que se celebra en Sauce. Y es una fiesta maravillosa, donde hay desfile militar, donde hay desfile de las fuerzas vivas, grupos de danza, la bosta que queda después que pasan los caballos, eso, si todo, el baile del pericón, todo eso se funde en una fiesta de alegría. Y ese tipo de fiestas, las llamadas, el desfile de 18, la lamentablemente postergada últimamente Noche de las Luces, son ese momento de concordia donde uruguayos donde uno realmente tiene ganas de estar. Sí, realmente. Y nosotros además contentos porque uruguayos con diferentes responsabilidades. Ahí se terminan que son las clases, las ocupaciones que lleva cada uno, y todos se funden en una fiesta popular, colorida, televisada en forma espléndida. Espectacular. Y vendida al mundo, ¿eh? Sí. Actualmente la transmisión de las llamadas, creo que en Estados Unidos sigue estando por delante del fútbol americano. Pero después, el espectáculo que más concita la atención es las llamadas de Montevideo, las tradicionales. Los que quieren hacer esos intentos improcedentes en el interior, no, realmente no corresponde. Creo que nosotros tenemos que potenciar esta fiesta y sí traer a todo el canariaje, sea de donde sea, que no importa, que venga, que desfile, porque eso que le conozca, da color. Que conozca la metrópoli. Y que conozca Montevideo, exactamente, que no se mueran así diciendo, yo nunca me fui a Montevideo, como esa canción que me viene a la mente de Pablo Stramín, morir en la capital. Un grande Straminsky, para quienes lo conocimos. Todo ese tipo de fiestas que sí conciten la atención de la gente del interior, pero no tratar de trasladar, porque además también es una tarea como evangelizadora de Montevideo con respecto a exportar o poner cultura cuando el canario realmente, por más que uno le ponga lo que le ponga, no entiende. El canario es lento. Sí. Hay que ponérselo, hay que hacerlo, no, es una... carne. Es lento, no se da cuenta. No estamos negando la bonomía, ¿verdad? La persona de bien, la persona que son se como bobos buenos. Exactamente. Pero no, por más que uno le vaya con lo que le vaya, no lo van a entender y no lo van a saber valorar. Yo creo que, pero hay empresas, y Flavio, es innecesario, de cualquier manera, sí. Pero yo sabe lo que creo, que pese a que nosotros hablamos de las empresas privadas, que le encontramos siempre algún error, algún exabrupto, hay empresas como todos conocemos, la del empresario, la del señor empresario Casal, que han hecho que esa cultura que se desarrolla en la metrópoli llegue a todos los puntos del país, y esa es una forma de ir canalizando esa sabiduría de la capital, ¿verdad? Eso está bien, sí, eso está bien. Sí. Exportarle alguna cosa para que se luzcan un rato, para que se distraigan, está bien, pero que lo vean por televisión. Sí. No llevar el espectáculo, sí, a las calles del interior. Primero porque, por lo general, el uruguayo, y más en estas fiestas tradicionales, está acostumbrado a hacerlo a altas horas de la noche y el canario se acuesta más temprano. Sí. O sea que una fiesta de esas provoca que al otro día no haya canario que dé pie en bola. Caray, no, porque estuvo en el desfile, porque estuvo en la... Y son hombres de trabajo, además. Y son gente de trabajo. Tiene que levantarse con el sol. Tiene que levantarse con el sol. Y también nosotros hemos hecho una apuesta cultural también de que ese barrio tan ninguneado, tan ahí apartado hacia el sur, y que el propio negro recluido, ¿no? Se ha enguetado. Automarginado. Bueno, ahora también pueda salir al resto del país. Pero, y mostrar algo que es propio. Pero la plata que hacen con el alquiler de los balcones. Sí, bueno, eso hay todo un capital que giro que se provoca en esta fiesta. Que alquilan el balcón, le venden cualquier porquería por la ventana. Sí. Todo, y uno en ese momento consume, no le importa. Dice, bueno, está, es hoy. Sí. Ya está, después mañana como bien. Claro. Mañana como sano. Mañana iré a otro lado. Exactamente, se va y se come unos mariscos y ya limpia todo eso livianito. Y otra cosa que hubo esta semana fue la fiesta de Iemanjá, una fiesta que año a año concita más atención y que creo que en parte preocupa a la Iglesia Católica también el avance de esto, que no sé si llamarlo religión o otra cosa. Me gustaría que Cotuño adjetivara en este sentido, que es la persona que más puede aportar y hacerlo en buena forma, pero... Sí, hay que tener cuidado con los desbordes, ¿verdad? Creo que la Iglesia, tal vez como institución y por la experiencia que tiene de muchos años en su inserción popular, ha mantenido a raya, digamos, algún tipo de expresiones que a veces se desbocan. Y bueno, pero esta, como usted decía, esta otra cultura que ahí se ha ido metiendo en la cotidianeidad de los uruguayos, y que además este año también ha tenido presencia oficial. No sé si usted se enteró que estuvo el ministro. Yo estuve haciendo ofrendas porque me había comprado. ¿Te acuerdas? Usted estuvo. Cuando me dice, claro, ¿qué anda acá? ¿Qué hace con Flavio con la sábana blanca? Nos contaron que estuvo con la túnica. Sí, tranquilo. Tampoco quería levantar la perdiz sevillano. Tuve oportunidad de estar acompañando la ceremonia. Consiguiendo velas, llevando consiguiendo una ofrenda. Velas, sobre todo consiguiendo ofrendas. Él como que interceptaba a cada uno que llegaba con una ofrenda y decía, el pay naftalina, y bueno, y ahí pudimos hacer. El tema es que después siempre hay que quedarse hasta la madrugada para levantar todo. Ir hacia el mucha mar y cosa, mucha cosa. Fantasía, sí. mucha cosa que uno la miraba en la noche, yo esa joya es mía, le echaba el ojo a la barcaza y después el otro día se daba cuenta que le habían metido gato por liebre. Alguna botella de vino, cosas así que está. Qué claro. Bien. Eso no lo pueden alterar, a no ser que sea la botella de vino de Heber. Pero de todas formas, poca cosa de valor. Una pregunta, ¿no? ¿Usted hace limpiezas? Hago limpiezas. Ah, sí. Bien. ¿Por qué? ¿Tengo problema o algún conocido? Por ahora no, pero tengo conocido. Te paso el celular después. Perfecto. Lo dejamos al aire para que cualquiera que quiera. Prefiero hablar. Que no, porque no. Creo que cada uno tiene que desempeñar un rol para lo que está llamado. Yo acá soy periodista. Bien. Soy pai. el resto del día. Bien. Exactamente. Bueno. ¿Cómo estuvo? ¿Qué me decía autoridades? Me decía, autoridades estuvieron ahí en Iemanjá. Yo realmente no pude ver nada de autoridades. Sí, lo que recuerdo es el ministro de turismo, seguro. Bueno, el escano está obligado. Es, y el hombre está en todo. Tiene que venir de Punta del Este para esto. Y eso ahí te da una muestra más de la profesionalidad. Totalmente. Por algo perduró en el cargo. Pero además, son pocos los ministros que perduraron en el cargo. Tuvo siempre en los cambios de gobierno, siempre hay como una renovación. Pero sin embargo, la cartera de turismo, discúlpeme, sí, cartera de turismo es como una cartera que siempre trata de perpetuar. Tenemos que tener presente a nuestro excelente ministro que inauguró el ministerio, José Villar, que mantuvo la cartera aún con cambio de partido de gobierno. Se mantuvo en el cargo. Lescano, también siguiendo los mismos pasos de Villar, si bien no cambia de partido, mantiene su ministerio. Pero creo que siempre son tareas como un periodo le queda chico al ministro de turismo. Tiene que pensar a más largo plazo y no las autoridades si así lo han entendido. Y la gente también, porque no hay un solo reclamo por el cambio de autoridades en el Ministerio de Turismo, que es excelente de acá. Un saludo grande para Lescano. Y no sé si usted lo comparte, pero basta con escucharlo algunos minutos hablar en cualquiera de esas fiestas, en cualquiera de esos eventos. ¡Qué voz que tiene! Talento. Tiene talento, tiene convicción. Seduce, es un seductor nato. Lo extrañamos. Tanto en lo intelectual como en lo carnal. Exactamente. Tengo entendido. Sí. Se ríe de nervios. Está nervioso, quiere tomar agua. Porque no se sirvió nada. No, me río de es que se me presentan un sinfín de anécdotas en la cabeza de. Cuéntela. No, pero es que cuando él estuvo apartado, lo sufrimos. Él estuvo apartado un poco de la palestra, digamos, a nivel político, y creo que todos lo sufrimos, porque gente de esa capacidad, de esa facilidad de palabra, de esa seriedad, hay poca gente que. Integridad. Sí. Es un ministro íntegro. Y por eso está. Por eso, ¿alguna otra autoridad que usted pueda rescatar de la fiesta de Iemanjá? En este momento no recuerdo, pero sé que estaban relacionados a lo que. ¿Tú tomó algo para la fiesta o no? Fue sobrio, en este caso fue sobrio. Porque digo, como iba con el carnet de prensa, yo dije, no, bueno, Franco no me va a chupar nada, pero ya veo, por los datos que me dice, me parece que hubo ahí un escabio previo para llegar, ¿no? Un poco para integrarse a la negrada, ¿no? Y sí, bueno, la risa parte un poco de eso, ¿no? De la alegría que nos da toda esta fiesta, este cúmulo de fiestas que el verano nos depara día a día. Y bueno, es la alegría. Y estamos para divertirnos. Si no nos divertimos nosotros, si nosotros no somos capaces de trasladar diversión, ¿qué podemos esperar del quien está del otro lado? Saludamos a Beto, que está como siempre haciendo guardia en la sala de chat. Dice, lo importante es cómo lo hablan. Lo importante es cómo los blancos tienen la oportunidad de ser negros. La intendenta Ana estaba incorporada en Iemanjá, estaba también Ana Olivera. Y es verdad, ningún blanco puede sentir asco por ser un rato negro. Es verdad. Lo pasa, lo comparte, se entretiene, disfruta. Y como le digo, hasta no sé si se ve, no sé si se ve en cámara. A ver, sí, pero acérquese si quiere a la cámara. Sí. Permítame. Sí, sí, adelante. Que creo que es importante. Ahí está, un homenaje. Un homenaje blanco, viviente. A otro blanco que pertenece al carnaval. Que ya pertenece al carnaval. Un grande de los grandes. Y está, ustedes, para quienes escuchan la versión. Bueno, quienes lo pueden volver a ver realmente. Pero lo que está luciendo Franco hoy es un regalo que le realizara Carlos Páez Vilaró en Casa Pueblo cuando le hizo una nota. Sí. Y realmente un negro, yo le llamo negro. ¿Sí? A Carlos Páez Vilaró, porque lo siento como negro realmente. Ese no es, solamente usted lo siente, toda la comunidad. Es una persona muy respetada dentro de la comunidad negra. Y sí, es un hombre que ha hecho la Casa Pueblo. Esa Casa Pueblo, que viene, si bien es bien blanca, hay muchas manos negras en la construcción. Sobre todo en la construcción. Después ya, ahora, ya en la visita, ya como que No conviene porque hay mucho turismo. Sí. Entonces, un poco, digo, tenemos que cuidar la imagen. Estamos en campañas de seguridad sobre la no permanencia de gente ahí, como sin y sería nada como que tirar, hacer. Sería como tirar una bomba ahí en la mitad de la, si de ahora, la fiesta. Si ahora le llena, de repente puede invitar a los negros del Barrio Sur en junio, julio, que le vayan un día y les hace un asado y disfruta, pero en verano. O un negro tendríamos... que tenga un puesto, por ejemplo, en el Parlamento, por ejemplo, que es otra cosa. Porque poco, el negro, ¿pero qué? Pero el negro que da una opinión en el Parlamento tiene otra Ortuño no está más. Ortuño está más. No está más. Mire usted. Ahí la. Lágrima Río es una gran militante también. Y tampoco está. Sí. Ya no hay. Ya no hay. Se acabó. De respeto, así no. No me viene a la memoria. Ortuño estuvo muy. Lo perjudicó mucho el romance con Condoleezza Rice. La visita de Bush y esos encuentros furtivos con Condoleezza, esa la seducción natural del hombre de color, le afectó la carrera política. Si bien lo acomodó en lo que es la vida personal, hoy Ortuño, hoy yo lo vi, el otro día lo vi en auto, anda en auto, ya no anda más en ómnibus, claro. O sea que ha crecido económicamente. A nivel político, la ciudadanía no vio con buenos ojos ese encuentro, ese filtreo. Ese filtreo inconducente, porque tampoco la apuró Ortuño. La Condoleezza estaba para cualquiera, porque vio cómo es. Salen y se olvidan. En Estados Unidos se hace la dura, que mira feo, le dice una cosa fea a uno, otro le mete el peso. Acá está mucho una manteca regalada. Y Ortuño, si bien la conquistó, no llegó a concretar, no la apuró lo suficiente, capaz que, y bueno, después, de hecho, no vino más. Capaz que con ese dejo de inseguridad que da alguna... Que no está acostumbrado, no está acostumbrado Ortuño no se acostumbró a ser parlamentario. Claro. Si bien lo fue, él no se sintió nunca parlamentario y eso redundó en el descrédito a nivel popular. Qué lástima. Dos fiestas espectaculares en esta semana. Ahora lo único que nos queda es ir al tablado hasta marzo, abril, mayo, junio. Espero yo que aguante. Se habla de una plaza techada en nuestra capital. Si se apuran los arquitectos, esto va a ser en la zona de la Ciudad Vieja, ¿por qué no hacemos la inauguración de esta plaza? No creo que le den los tiempos, pero si todo el mundo pone un poquito, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿qué está haciendo? Esta iniciativa de la plaza puede provocarnos carnaval hasta junio o julio. Si está techado, se ponen unas estufas ahí y entre la alegría del pueblo tenemos carnaval todo el año, lo digo, me atrevo a decir, y sería fantástico, sería fantástico si nosotros podemos desarrollar un fútbol uruguayo durante todo el año con cientos de equipos, ¿por qué no? Unas 20, 30, 50 murgas todo el año tocando en diferentes lados y donde podamos facturar, Flavio. Usted sabe que en un país gente, que crece... La gente apoya, la gente respondería. Si es un espectáculo de calidad, como el que ofrecen las murgas, sea la que sea, la gente apoya. Se lo creo. No sé, vamos a escuchar un poco de música. Tenemos un montón de noticias y nos hacemos... Uy, mire el tiempo que ha pasado. Empezamos tarde, pero por suerte vamos lento. Vamos a la música y ya volvemos. That exists simply for its own sake. Peace. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Aprovechamos para saludar. Habíamos saludado a Beto hace minutos. Saludamos también a Deco, colega de conductor de Meridiano, programa de la 94.7, que ya lleva más de 30 años ahí pasando rock. Cuando ya el rock murió, todavía hay un bastión ahí que está insistiendo, y ese es Deco, responsable, y está en la sala de chat. Un abrazo, Deco. También Estela, que bueno, acaba de ingresar hace minutos, y Fiasco, que estaba, como corresponde, haciendo el monitoreo previo a la salida al aire. Y bueno, dos personas más que no se han identificado. Le decimos a esa gente, y le decimos a gente que pueda estar escuchando por otros lados, que a través de www.monóculo.com hay una pestaña de chat, y ahí pueden entrar, ingresar, intercambiar, y para identificarse tienen que cliquear sobre ese guest Z ta, ta, ta, ta, que le aparece, que no identifica nada, y ahí pueden poner después el nombre que quieran. Y hablando de monóculo.com, discúlpeme, Franco, pero así pasamos todos los informes rápido. Hay ahora, la pusimos hace minutos, una sección que anunciamos en Facebook que se llama Movie Estrenos, y la iniciamos la semana pasada. Son películas que de repente se hace difícil que lleguen a nuestro país, y la red es tan generosa que nos ofrece la posibilidad de conocerlas, y nosotros las hemos agregado a la derecha de la pantalla. Ahí uno ingresa, accede a Movie Estrenos, la página, y tiene más de 10 servidores para descargarlas. Si uno está falla por alguna cosa, en el otro la pueden hacer. Son películas que cuentan con el aval de Monóculo, o sea que vuelan por todo lo alto. La anterior era una de Bansky, que es un ilustrador norteamericano, y que, bueno, la película como que se dividiría en dos partes. Primero, todo un documental sobre el arte callejero, diríamos, y después un documental sobre quién hizo el documental y cómo una persona se puede transformar en artista de una forma rápida e instantánea, y que da mucho para aprender. Yo supongo que esto va a dar lugar que algún artista de Uruguay, un poco influido por esta película, quiera hacer lo mismo y lo intente. Está bien, la película vale la pena, la recomendamos. Y al finalizar Monóculo, tenemos otra que va a actualizarse la página, que es Cuatro Leones, Four Lions, una película. Esta es una comedia, no es un documental, como la que decíamos, una comedia británica sobre un grupo de amigos que se disponen a crear una célula terrorista. Pero eso va a ser una vez finalizado el Monóculo. Finaliza Monóculo, nosotros actualizamos el sitio y ustedes cliquean y ya pueden también acceder a esta película. Dicho todos estos chivos, vamos con la información. ¿Lo vi recién que se tuvo que levantar? Sí, me tuve que levantar. ¿Sabe además por qué, no? Quedé sorprendido porque hice un llamado, grité un nombre, como lo hacemos habitualmente cuando precisamos algo, Marta precisamente, y nunca apareció nadie. Me tuve que levantar hasta el refrigerio, el refrigerador, mejor dicho. Y bueno, y no sé, usted me hizo así como diciendo... Mejor ni la nombre. Nosotros, no, increíble, ¿no? Una semana atrás nosotros estábamos celebrando el hecho de haber tenido una empleada doméstica extranjera trabajando en nuestro país. Respondía al nombre de Marta. Esa noticia que luego indudablemente esto creo que trascendió a raíz de la visita que realizó Pepe Mujica a los estudios del Monóculo. Sí. Y él se iba para Perú, un poco siempre es como el organismo de consulta Monóculo para nuestro presidente, y le quedó la imagen de Marta, que Marta realmente ni lo conocía al Pepe, pero lo trató igual que nos trataba a nosotros. Él llegó a Perú y un poco comentó el, uh-huh, el Pepe en la charla que nosotros tuvimos, dijimos, es peruana, le pagamos poco, uh-huh, pero y no sabe cómo limpia. Es limpita, trabajadora, dócil. Se acuerda que él se quedó como, tal vez fue por eso que habló así en la capital incaica. Exactamente, él fue a Lima y bueno, ahí se despachó, pero lamentablemente una cosa que era una buena noticia, que nosotros estamos hoy en Uruguay con un índice de desocupación bajísimo. Uh-huh. En las primeras potencias del mundo hay ciertos trabajos que ya no quieren hacer los nativos. Es un poco lo que nos está tocando vivir a nosotros. Nos empezó a pasar a nosotros. Ya no queremos limpiar. No queremos hacer tareas pesadas y para eso estamos capturando inmigrantes. Hasta ahí, todo lindo, fantástico, fabuloso. El tema es que el Ministerio de Trabajo interviene, no se sabe movido por qué intereses espurios, y ahora quiere no solamente que los inmigrantes tengan derechos, sino que se les pague lo justo, que se les respeten las leyes laborales. Así no va a haber empleador, pero, que lo contrate. ¿Pues sabes lo más por grave? Por algo no tiene una peruana. Una peruana por unos pocos pesos. Pero además, ¿sabe la imagen que más me preocupó? Y yo respeto muchísimo a nuestro presidente, que dijo que tenían que ser tratados los inmigrantes como cualquier trabajador uruguayo. No. ¿Usted se da cuenta que...? Se te fue la moto, Pepe. Sí. En ese sentido se le fue la moto. Y todos sabemos, además, todos los beneficios que traen el trabajador uruguayo, ¿no? Aparte de los sueldos de locos que estamos pagando, no solamente mirando la región, ¿no? No. Estamos hablando de personas que, bueno, por algo está sucediendo esto, esta terrible oleada de personajes, para hablar de Marta, porque ahora viéndolo en este... Porque yo no sé si usted... ¿Se agrandó? Sí. Yo no sé si usted está sugiriendo también que hubo algunos pedidos de esta persona. Sí, hubo después el Pepe dice, ya yo quiero estar en caja, señor. ¿Cómo? No, ¿qué? No. ¿Qué? Caja. Y ahí lo claro. Agarren esas cajas, llévese esas cajas. Dale. Si quiere estar en caja, llévese esas cajas. Y métase adentro si quiere. Y meta toda la tarde si quiere estar en caja. Pasa. Y la habían asesorado, le lavaron la cabeza. Claro. Le llenaron la cabeza ideas, que caja, que mutualista, que tacataca, tacataca, que la jubilación. Yo digo, no se dice tanto. No existe en Uruguay el derecho de piso. No existe. Parece que no. Acá cualquiera llega y ya... En un instante quiere tener todo. Quiere tener todo. Eso se hace con los años. Pero además, ¿sabes lo que pasa? Digo, yo no estaba en contra de tenerla en caja, pero por lo menos quería un periodo de prueba de 4 o 5 años. Uh-huh. Para ver si realmente me ofrecía las condiciones reales para uno decir, bueno, sí, ahora te voy a poner en caja y te voy a pagar el mínimo nacional. Tomá, sí. No te voy a pagar esto. Te aumento el sueldo a 6.000 pesos. Acá, lo tenés en la mano. Ahora realmente fue una fuente de trabajo. La burocracia sí, y, interfirió. Sí, y ¿sabe lo que pasa? Es que esta persona... También yo creo que son oportunistas. Se lo digo en este sentido. No quiero incursionar en otro tema. Me interesa porque una vez actúa de bueno, sí, y le toman el pelo. Pero tal vez estas noticias que durante la semana nos han como invadido, ¿no? Sobre la permanente, el flujo de ideas del presidente. Y con respecto al tema de la per cápita, yo no sé si no se habrá sentido identificada esta trabajadora extranjera de poder pertenecer a esa camada de uruguayos, a esa elite. Esa elite que al final terminamos siendo, increíble, ¿no? Porque es como contradictorio, terminamos siendo todos los uruguayos. Todos los uruguayos en poco tiempo, aparentemente. Le faltan cuatro años. Cuatro años. Vamos a pertenecer a una elite. Exactamente, lo anunció nuestro presidente. Yo no sé si se le llenó la cabeza de papelitos a Marta. Sí. Realmente ya no me interesa hablarlo más. Ya le cambié la cerradura porque yo le había dejado la llave. La desconozco, hablé con los vecinos, les dije a todos, digan si la ven, No digan nada, acá nunca trabajó, para evitar cualquier cosa. No, del y ya te lo tiro. Usted, que es el dueño, digamos, de la sede de la radio, yo creo que tendría que tener un arma. Estoy por no quiero exagerar. Estoy por comprarme un arma. Pero usted sabe que cruzan la puerta y usted tiene el derecho. Ah, le puedo hacer cualquier cosa. Pero no, volviendo a lo del per cápita, es un anuncio que realizó nuestro presidente, que realmente yo creo que acá los medios de prensa están como aletargados. Sí, y lamentablemente hay algunos que siguen insistiendo con ser medios de oposición sin proponérselo. Entonces ponen las declaraciones de José Mujica, no analizan absolutamente nada. Sabemos que la gente no tiene capacidad de analizar. No, la gente no le pidan eso porque no es... Uno es consumidor natural, y más cuando tiene para qué consumir. Cuando está muerto de hambre, ahí analiza todo, ahí se llenan de análisis, de conjetura. Pero cuando tenemos los bolsillos llenos, lo que queremos es consumir. Y nuestro presidente tímidamente anunció que gracias a la inversión, el proceso de inversiones que estamos teniendo, no es descabellado esperar un Producto Bruto Interno que crezca permanentemente y que ese crecimiento se refleje nada más y nada menos que en $20,000 per cápita por cada uno de los uruguayos al finalizar su mandato. O sea, faltan 4 años para que en Uruguay tengamos 3 millones de millonarios. Sin querer. Estamos una pregunta, ¿estamos preparados, Flavio? Yo creo que no. Yo, lamentablemente, creo que no. Creo que el uruguayo sigue jugando al paisito. No se cree... potencia, no sé qué está esperando el uruguayo para empezar a creerse potencia. Tenemos indicadores por todos lados. Hay errores estratégicos igual, Flavio. Hay errores en los indicadores. Pero hay errores estratégicos de uno va a Ciudad Vieja y que ve un nuevo emprendimiento financiero que dice microempresas. ¿Hasta cuándo va a haber microempresas? Sí. Que alguno la lleva al concierto internacional de las microempresas y pasan a ser verdaderos giants. En el mundo de las microempresas, cualquier microempresa acá con 2 o 3 empleados le da 487,000 vueltas a cualquier zapatero zaparrastroso del resto del mundo. Ese tendríamos que desterrar ese tipo de términos, micro, unipersonal, todo eso ya está. Ya pasó. Estamos hablando de $20,000 per cápita. Per cápita. O sea, cualquier empresa que tiene 5 empleados está manejando anualmente $100,000 así, por abajo de la pata. $100,000 para empezar a hablar. Y lo estamos haciendo en nuestro país. Y el uruguayo creo que le ha hecho mucho daño la herencia maldita. La herencia maldita que nos ha provocado sentirnos el paisito. La reiteración de nuestro presidente, que lo hemos dicho, se lo hemos dicho a él también en la chacra, el hecho de decir que somos un país pequeño. Nosotros somos un gran país, primero que nada, le decíamos a Pepe. Él estaba de acuerdo, dice sí, pero pasa que le ha avispado, ¿no? Uno no tiene la picardía, por algo él está donde está y uno no está acá luchándola. Con todos los beneficios, en un multimedio, con una... pero no en el mismo grado. Y él nos decía, no, yo lo digo un poco para no impresionar, para no avivar giles. Claro, nos decía. Y está bien, pero el uruguayo se ha creído que es poca cosa. Y no está aquilatando en la situación de beneficio que estamos teniendo hoy todos. Sí, y estamos confundiendo humildad con sencillez. El presidente es verdad. Debe ser una persona sencilla. Debe ser una persona que de hecho lo es y que por eso entra en cada oído. Y por eso es presidente. Exactamente. Porque nos representa. Pero yo creo que representa a un Uruguay que ya no es. Tal vez él llega a ser presidente con una imagen humilde. Politólogos. politólogos destacadísimos, previo a las elecciones hacían encuestas en lugares, en asentamientos, y uno de los motivos que cautivaban al electorado a votar con el PP decía: me gusta el viejo que es medio pichi este. O sea, el pichi del asentamiento se identificaba con la imagen del PP, pero el PP en sí, el PP no está acompañando el crecimiento económico que estamos teniendo todos nosotros. Tal vez debería sacarse esa capita, ¿no? Esa claro, capita ya ganó. Sí. Ya está. Ahora sí, a disfrutar a lo grande. Yo no digo entrar en un consumismo feroz, nada que ver, pero las cosas que se ofrecen en televisión, ¿por qué no comprarlas? Sí. Son malas, hacen daño. No lo hace. Y no nos podemos quedar como agarrados al informativo, a la noticia desagradable. Tenemos que salir. La oportunidad está a la vuelta de la esquina. Nosotros, bueno, ya lo vemos en otros temas que vamos a tocar, como los shopping, una vez más. Ay, bueno, han demostrado. Eso me tiene horrible. Sí, horrible. No. Es que eso fue también un poco el atraso, amigos. Nosotros pensamos que no lo íbamos a decir, se debió en parte a noticias relacionadas a los shopping, pero eso lo vamos a tocar. Volvemos al achicamiento del PP. Lo vamos a tocar más adelante. El PP, hablando de ese pedido que ha hecho como de opiniones. En relación a la enseñanza, se viene una reestructura, amigos, de la enseñanza. Creo que la primer señal clara y que el uruguayo pudo tomar como propia fue cuando nos sometimos a esa prueba PISA. Y quedamos mal posicionados en el mundo. Porque se tomaron, como bien lo dijo el subsecretario, fue de Cultura, que se tomaron variables que en ninguna parte del mundo pueden ser aceptadas, ¿no? No, y no se preguntó las cosas básicas. Nosotros tuvimos oportunidad, lamentablemente, tuvimos oportunidad después de ver la serie de preguntas, y no hay, por ejemplo, ninguna relacionada con, por ejemplo, quién salió cuarto en el campeonato del mundo, no aparece como pregunta. ¿Quién es el director técnico de la selección celeste? Tampoco. De las cualidades geográficas de Uruguay, lo de la penillanura ni se menciona. Los colores de los partidos políticos tampoco se pregunta. Está todo como son como pruebas de la estratosfera. Exactamente. El uruguayo es más de acá. Claro. ¿Cómo se prepara el mate? Tampoco se pregunta. No. Se hacen preguntas con generalidades totalmente fuera de contexto. Y para el uruguayo, yo creo que contrariamente a lo que se publicitó, que los resultados fueron malos, yo creo que fueron buenos. Yo creo que fueron buenos porque quedó demostrado que nosotros no estamos para la pavada internacional, y que el uruguayo respeta la idiosincrasia y que tenemos identidad. Eso, sí. Y eso es lo que tenemos que rescatar. Sí, estamos orgullosos. Pero volviendo al tema de la educación, ahora se plantea un debate, se plantea diferentes opciones, y Mujica incurre en esa, como decíamos, en esa humildad que tampoco le hace bien al uruguayo, no lo hace proyectarse. Nosotros hoy por hoy podemos decir que el uruguayo medio no se siente millonario, y eso en parte es porque no tenemos un presidente como Piñera, que es millonario, que uno puede verse reflejado en un millonario. Los chilenos en ese sentido han hecho gran parte del terreno. Nosotros nos sentimos reflejados en uno que anda ahí manoteando las acelgas, arranca un tractor. Sí. ¿Y qué es lo que nos dice Mujica en esta semana? Dijo, por ejemplo, leí una frase: yo no soy docente, pero tengo que aprender algunas cosas y tengo varias ideas. No soy un sabelotodo. Basta, Pepe. Lo digo sí, así. No importa. Basta, Pepe, ya está. Pero además serlo. Ese sabe, verso ya no está. No hay lugar, no hay tema, no hay rubro donde el Pepe no tenga una opinión formada, no tenga un análisis profundo. Ha opinado de todo y bien. Sí. Con sabiduría y con conocimiento de causa. Por otro lado, eso hasta ahí es indiscutible, basta traer cualquier opinión en cualquier tema, lo domina y sabe decir la palabra justa. Y por otro lado, el que no sea un sabelotodo nos deja muy mal parado a nosotros como electorado. Nosotros, cuando elegimos un presidente, elegimos el mejor de los mejores del mundo. No nos conformamos con Chumingay. No, vamos a más. O sea, si hicimos posible que esta persona esté al frente del gobierno, vaya que tiene que saber, vaya que es quizás no es la palabra un sabelotodo, pero es una persona que sabe y sabe, y el electorado uruguayo sabe y sabe en el momento de elegir. Acá no nos venden espejitos de colores, acá no compramos un presidente como si fuera un detergente, acá no compramos un presidente porque nos cante la murga, no. Acá vamos a los programas, analizamos el electorado uruguayo, al igual que el público uruguayo, que es de los más exigentes del mundo, es, yo creo que como electorado es más exigente que como público. Sí, posiblemente, y además tenemos esos dos días famosos que no sé si en toda parte del mundo se da de reflexión. A mí eso sabe que yo estoy en contra de eso. Ah, mire. Porque yo creo que es cuando más se necesita la publicidad. Digo, a mí me parece bien que hagan dos días, dos semanas antes de la elección. Sí. Pero cuando se viene la elección, ahí hay que apurar, hay que quemar todas las naves. Sí, eso muchas veces me ha provocado, de lo que me es personal, no sé su caso, porque acá no le preguntamos a quién votó, que llegado el momento de la elección yo he dicho, pienso que ninguno de ellos quiere el mal para el país, los voy a votar a todos. Y he juntado todas las listas y las he puesto juntas en el sobre con la esperanza de que la Corte Electoral revea su método de contar solo los votos válidos y que un voto que de repente tiene 10 listas le dé un décimo de voto a cada uno. Y de que se comprenda el mensaje. Usted tiene la esperanza de que se comprenda el mensaje y que, no, yo me digamos, siento, yo me siento en el sistema político. Yo me siento excluido, hoy por hoy, con las reglas del juego, pero no voy a cesar mi intento de que sea tomado en cuenta. Usted imagínese la situación hipotética, somos 10 personas. Los 10 votamos a los 10 candidatos, pero el supuesto que hubiera 10. Son 10 votos para cada uno. Es un voto para cada uno. Es una forma de construir democracia también. De repente alguno gana más simpatía. Entonces tiene un voto con 10, claro. Y va juntando votos. O sea, no es descabellado. Simplemente hay que ponerse un poquito... Hay que ponerse un poquito las pilas y modernizar la Corte Electoral. Está pensada para otro Uruguay. Sí. Nosotros estamos permanentemente evolucionando, lo dijo también nuestro presidente, que está permanentemente cambiado. Hoy escuchaba declaraciones de Lalo Fernández, del Partido Socialista. Y una eminencia. Una eminencia. Y el periodista le decía que si no había en cierta medida arriado banderas de el otrora Partido Socialista, y él le decía, no, lo que hemos hecho es evolucionar y hemos cambiado y tenemos capacidad de cambio. Vaya que la pucha. Ah, la pucha que vale la pena, ¿eh? Son cosas que pegan en el pecho, porque uno tiene siempre rondando en la cabeza ese concepto que ha desarrollado este gobierno en forma, yo diría, agresiva, ¿no? La construcción de ciudadanía. No hay tema, como bien lo dijo, no es un zar, no hay tema en que el PP, tal vez siendo más allá de lo que es necesario, porque él es el que sabe, ha preguntado, ¿no? Ha preguntado a la gente para que asuma responsabilidad. Y yo creo que cada uno tiene que tener su rol, Flavio. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero algunos tienen que tener el rol que tienen, ¿no? Sí. Sí, por eso. Hay muchos que tienen que mandar. Exactamente, no, a eso me refería. Hay algunos roles de obediencia, sí. De obsecuencia, que es el que yo adopté. Uh-huh. Creo que cada uno tiene la capacidad de ubicarse en el lugar. Pero en pos de un objetivo mayor, ¿no? Pero por favor, colaborar con el poder. Ese es el objetivo más importante que uno puede hacer. Como eso es generar ciudadanía. ¿Y quiénes llevan los planes adelante, además, si no son los que tienen poder? Por algo están donde están. Marta. Por decírselo así. Marta se acabó, ya fue historia. Sí. Marta se desubicó. Se desubicó, se agrandó, se desubicó. Fue. Reflexionemos, amigos. Vamos a escuchar un poco más de música. Saludamos también a Prestes, que manda saludos para Al Escobero. No sabemos, pero bueno, le agradecemos de todas formas los saludos. ¿Al Escobero, al escobillero de las llamadas? Puede estar viviendo todavía el clima de llamada. Por supuesto. Realmente. Hoy tenemos la segunda parte, ¿eh? Mire que no terminó ayer. Hoy sigue. Y usted lo mencionaba muy al pasar. Qué belleza, qué bella que es la mujer uruguaya que sale en las llamadas. Porque son esas mujeres que tienden a agarrarse. No son esas flacas perchentas. Que uno la ve que queda muy linda para la revista, pero realmente Bueno. Y algunos dicen, no baila bien, pero se, pero se muestra. Pero la gana, la gana que tiene. Por favor, rescatemos eso. Rescatemos eso. Vamos un poco más de música y ya volvemos. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! We'll be right back. Continuamos, amigos, y ahora hacemos una proyección internacional de Monóculo. Y también saludamos a Ceci, que está en la sala de chat, que acaba de ingresar. A Germán, que también nos decía que... que se postulaba para trabajar también, cumplir las funciones de Marta en los estudios Monóculo, pero un poco se ponía a salvaguarda de que lo lleve el Pepe a plantar soja a nuestro interior. A mí de cualquier forma me suena ese nombre y no sé si no estuvo Germán, dijo usted, ¿no? Germán. No sé si estuvo involucrado en alguna denuncia también en referencia a las cuestiones laborales. Yo preferiría que se lea muy bien los currículos. ¿Acahuete? No quiero ir... dígalo con toda la letra. Porque tal vez sí. Yo quisiera nada más que presente un currículum y se va a observar detenidamente para ver si cumple con las aptitudes para pertenecer, bueno, a la rueda de este medio de comunicación. Que en definitiva somos eso, ¿verdad? Transmitimos ideas. Y Estela comentaba que docilidad como la de Marta es difícil de conseguir, sí, en un uruguayo. Sí, pero bueno, podemos intentarlo. Pero es uruguayo. De todas formas, les recordamos, amigos, en la derecha de nuestro sitio monóculo.com hay una imagen de movie estreno, una película para pasar el fin de semana y al finalizar el programa otra. O sea, no paramos. Y después el departamento cultural de Monóculo es intensísimo. Y después esperamos mantener el estreno de la semana durante semana a semana una película, pero que valga la pena, que tenga el sello, el ISO Monóculo 9001, es así. Es verdad. Ustedes habrán notado que está hoy ausente Carlos De Facio. Aparentemente él se encontraba haciendo todos los preparativos de lo que es el desfile de llamadas y perdimos comunicación, o sea que no vamos a tener el móvil. Él está en el barrio sur, pero bueno, lamentablemente no vamos a tener la comunicación. Nos contará el próximo viernes cómo le fue, qué vivió y qué provocó que se alejara también de la emisión del día de hoy. A mí me da igual un alivio lo que usted me dice, porque yo en un primer momento, cuando usted me dice que no estaba la señora que trabajaba aquí, sí, y no estaba Carlos. Y no estaba Carlos. Estaba como... Son cosas que... Como... Y además fue Carlos quien la semana pasada justamente comentó que la señora estaba abajo de la mesa. Sí. Y yo... Que recuerde, la señora de la abajo de la mesa, a mí no me tocó. Y Carlos andaba con una sonrisa desde que empezó hasta que terminó el programa. Y se fue, me dice, estoy bien, estoy flojito. Estoy livianito. Así que bueno, pero no, aparentemente no responde a nada de lo que pueden pensar sus cerebros. Vamos a la... Dice impactante, ¿no? Sí, sí. Vamos a las noticias internacionales. Adelante, Flavio. Teníamos, dije yo, me embarullé al final, no sé qué orden le quería dar usted. Una confirmación que va a dar que hablar para aquellos que sospechan siempre de todo. Exactamente, nosotros lo anunciamos, la presunción a raíz de una información judicial de la posibilidad remota y lejana de que don Francisco tuviera ADN. Hoy por hoy la justicia chilena se ha expedido en esos términos y nos certifica que sí tiene ADN y que le van a hacer un análisis para aclarar un caso de paternidad. Yo creo que está bien, podrá tener ADN, pero de ahí a algún caso de paternidad, digo, capaz que hay alguna muy necesitada en Chile que le viene bien. Hay que entrarle a don Francisco. Y con los avances científicos, uno no tiene por qué suponer nada, ¿no? Ningún contacto. Es decir, capaz que se sometió a alguna prueba en la que se le pueda haber retirado alguno de sus... si tiene, ¿verdad? Porque si sospechamos que tiene ADN, yo realmente quedo en una profunda duda si tiene espermatozoides. Ya, sería como mucho. sería ya un paso adelante. Sería como mucho. Vamos a ver. Y que tenga disposición de entregarlos. Sería un receptáculo de espermatozoides de Don Francisco. Esa es la más difícil de todas. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso. Y otra noticia, esto ya pensando en la gran democracia del norte. Porque él se fue de Chile. Sí, él está en Miami. Reside en Miami. Exactamente. Es la noticia que tiene que ver con el ámbito político. Si no me equivoco, no sé cuál era el orden. Me perdí con el orden. Sí, pero la noticia es que ha sido invitado el presidente norteamericano, supongo por la Cancillería uruguaya. Todavía no, está en trámites una invitación a Obama. A mí me parece que acá Almagro la pifió. Porque dice, Almagro nos dice que, bueno, el presidente Obama va a visitar, si no me equivoco, Chile y Argentina y aprovechar ahí la volada para que llegue a Uruguay. Yo creo que Obama, si se pone a la altura del país que nosotros formamos parte, tendría que venir exclusivamente a Uruguay. Sí. No en eso de rebote, la escala. Es como esos artistas, vio, que van a Buenos Aires y dicen, y de rebote tocan en Montevideo porque sale más barato el paquete. No, nosotros estamos en condiciones hoy por hoy de invitar a Obama que venga directo. Lo mismo que pasa con los jugadores de fútbol, tienen prensa. Argentina, Brasil tienen prensa. Sí, nosotros tenemos otras cualidades que no sale en la portada de Clarín. Es que en ese caso, el único que gana es Obama. Sí. En una visita así. Porque dice, bueno, me voy un ratito a Uruguay, toda la prensa del mundo. Oh, Obama está en Uruguay, llegó Uruguay. Se llena la boca, él se luce, porque es una figura atlética la de Obama, que siempre queda bien. Pero no queda a la altura de Uruguay. Y por otro lado, esta invitación que sería para este año, la visita de Obama, por otro lado, lo que sí ya está prácticamente confirmado es que el año que viene va a llegar, sí, Pepe Mujica, a Estados Unidos. Por fin. Quizás años atrás Mujica se le hubiera sido imposible llegar, quizás no le hubieran dado la visa. Ahora sí, se la van a dar por todo lo grande. A mí lo único que me preocupa y lo que quisiera convocar, y quizás es una idea loca, porque uno la piensa un año antes. Pero así sí, se avanza también, ¿no, Flavio? Con esas ideas. Hay que proyectarse, Tomamos en cuenta, ya lo hablamos, al finalizar el periodo vamos a tener $20,000 por año. No vamos a saber en qué gastar la plata. El año que viene, el 2012, en el 2012 no vamos a tener todavía los $20,000 por año. Digo, hay quienes ya lo tenemos, ¿no? Pero me pongo en la piel de quienes no lo tienen. Y que tienen la ansiedad por gastarlo. ¿Es descabellado que nosotros organicemos la excursión para acompañar a nuestro presidente cuando llegue a Estados Unidos y llenarlo de uruguayos apoyando a nuestro presidente, dándole una señal muy clara al mundo? Porque ahí sí, los medios de comunicación, obviamente la noticia que tendrían para decir eso previo, durante y después de la visita de nuestro presidente, es justamente la visita. El impacto iba a ser de cualquier forma. Sumarle esto, Flavio, me parece una excelente idea. Me parece que nosotros logramos, por ejemplo, con la selección uruguaya, haciendo una campaña que después del primer partido del enfrentamiento con Francia fue de incertidumbre, logramos llenar charter a Sudáfrica, o sea que es otro monto, nos sale un boleto ir a Estados Unidos. Yo no digo que vayan 2 millones de personas ni 3 millones, pero de repente 100.000 uruguayos, ¿por qué no nos animamos a juntar la platita, subirnos un avión en esos días y llegar junto a nuestro presidente? En esos desfiles, yo calculo lo que va a hacer. Llega Mujica, se cierran todas las calles, el departamento de seguridad trabajando, investigando, monitoreando, a ver si hay micrófonos, si hay cámaras, si hay bombas, por todos lados, todo ese recorrido con las banderas, las tradicionales banderas uruguayas, y las de Estados Unidos. Claro, y eso lo hacemos todos los uruguayos. Va a ser muy difícil que el gringo no se prenda. Sí, sí. Porque sí. A él le gustan los desfiles. Al gringo le gustan los desfiles. Pero usted sabe que yo tengo una sospecha de que hay un temor también. Por algo también Obama no prioriza otro tipo de visitas. Yo creo que la presencia del Pepe y su don de un, como usted bien lo llama, un generador permanente de ideas. ¿Tal vez no tiene miedo Obama de que Pepe le marque la agenda? O que lo opaque. Que lo opaque. Sí. Que le marque la agenda, que le diga de lo que tiene que hablar en los próximos tiempos. Usted sabe que Pepe no se achica, ¿no? No se achica ante nadie. Tiene balos en su cuerpo. Pero, por favor. De la misma forma que puede maltratar a un periodista, puede maltratar a un presidente. Sí. No le duelen prendas. No. No le duelen. Puede ser lo que usted me dice. Capaz que sí. Capaz que él se presta para esa visita. Y creo que también además podría ser una buena oportunidad para de vuelta, ya que la selección lo hizo y Diego Pérez supo agradecerlo como pocos jugadores se animaron. Tal vez deberíamos agradecer, yo me pondría contento si después de ese viaje con la gente en esos charter agradeciéramos que una empresa privada y que una empresa de la categoría de Tenfield también pueda estar presente, ya que no puede ser Salgado o Cusa llega hasta la frontera nomás. Uh-huh. Que Tenfield, que sí puede ser lugar transmitido perfectamente el desfile. Ya tiene la empresa en Estados Unidos, Well TV. Podemos trasladar cámaras desde Miami a Washington y hacer una cosa conjunta en donde otra vez estemos de la mano con la empresa privada. Primer camión, agárrate Catalina. Bien. Segundo camión. Genial. Genial. Dressler. Sí. Por decir algo. Estoy tirando nombres al azar. Tercer camión, Ana Prada, Laura Canoura, todo ahí lo del canto popular. Cuarto camión, la limusín. La limusín. Y después, atrás, una cuerda de tambores. Sí. Le llenamos. ¿Sabes lo que haría yo? No le quiero cambiar nada, ¿no? Porque me encantó esa imagen. Pero en vez de la limusín, llevamos el Volvare. Llevamos el auto del pueblo. Un toque exótico, exactamente. En un país que además... Snuff. ¿Sí? Snuff. Totalmente snuff. No sé, vamos a ver qué pasa. Otros que van a estar, sí, en uh-huh. desfile... Y esto ya está confirmado y realmente nos hace reflexionar sobre la situación, la agonía que vivió el mundo entero con respecto a los 33 mineros chilenos que estaban bajo tierra, cómo ese manoseo mediático ha influido de tal forma que ahora son invitados por los estudios Disney para que desfilen junto a los muñecos de Walt Disney por todos lados y saluden. Y el derroche que también hacen los americanos, que le van a dar $500 a cada uno. O sea, esa garufa de los chilenos le sale $15,000 a los estudios Disney, que están en la ruina. Que están en la ruina, les dan $500, como digo, cada uno para que gaste lo que sea. Y no conforme con eso, que uno dice ya es un derroche, porque el desfile, ¿cuánto rato es? Dos horitas. Sí. Va a reventar. Sí, sí. Y después... Además se trata de chilenos. No es un país que, digamos, tenga una trascendencia mundial. Por eso. Y después los invitan a cenar todavía. Realmente hicieron negocio estos chilenos metiéndose bajo tierra, Les está yendo de maravillas. No, creo que nunca hubieran pensado que les iba a tocar eso siendo mineros. De hecho, ¿a cuántos mineros no les tocó nada? Sí. Ni cerca de esto que les está tocando a esto. Que bueno, a veces, como decíamos... Hay que vigilarlos de cerca, Fernando, porque muchos de ellos van a aprovechar... Flavio, porque muchos de ellos van a aprovechar posiblemente a... forzar una permanencia en el norte. Sí, no me. A mí este creo tipo, que los servicios de inteligencia también tienen que estar atentos. A mí este tipo de cosas lo que me preocupa es porque no. Hoy pienso y proyecto, no me parece descabellado que mañana se encaprichen otros chilenos y digan, yo me quedo acá abajo. Claro. Porque van a querer. Van a querer fama. Hubo unos que hicieron el intento así a los 15 días que fueron rescatados estos, pero tal, le salió mal y se le cayó la mina arriba y bueno, la quedaron. Pero esto puede seguir. No es casualidad que cada tanto, ahí en Australia, creo en China. Creo que hay que achicarles un poco. Se les está llenando de papelitos a los chilenos. Sí. Estamos a tiempo. Nosotros estamos dando la voz de alerta. Cada uno sabe cómo se maneja, pero mal a todos le encuentra el gato en este sentido. Vamos a escuchar un poco más de música. Nos decía Estela que había tenido algunos problemas. Nosotros en el sitio de Movie Estrenos, del estreno de la semana, le decimos a Estela que intente con... Hay 11 botones, alguno va a andar bien. Nos llama la atención, pero bueno, vamos a investigar el caso. Vamos, como decimos, a la música y volvemos en instante. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos en Monóculo, saludamos la voluntad de participar de Germán, que nos dice que bueno, se anota en la excursión y como todas esas cosas, estas iniciativas que caen bien, que uno le hacen sentir orgullo de ser uruguayo, también los uruguayos son los que aportan y nos dice, apoyo la excursión y no nos olvidemos de pasar un PowerPoint de la mano de Suárez con música de Nasser de fondo, y me atrevo a decir que el tema más apropiado es Amo este lugar, para que el gringo se enamore también de este símil. ¿Cómo es el que le copia a Nasser, Peggy, la imagen? Usted me lo comentó el otro día, ese está igualito a Bon Jovi, exactamente. Bon Jovi, que le copia el look a Jorge Nasser, podría tocar inmediatamente la identificación del pueblo de los gringos, ¿no? Pero bueno. Intensa la sala de chat, sí, ¿no? Pero bueno, nos quedamos reflexionando. Nos quedamos reflexionando por la idea esta de Chile, ¿no? ¿Cuál es esa ansiedad que trata de opacar la prensa y el pueblo chileno de la propuesta uruguaya, ¿no? Esa propuesta de ser la vedette de alguna manera en el crecimiento latinoamericano. Tal vez eso está llamando a que los chilenos intenten ponerse en un titular, estar primero en las estadísticas, porque ese es el fin último cuando las cadenas de internet y las cadenas de noticias en general ponen las estadísticas por delante. Nosotros tampoco le rehuimos a eso y le decimos a los chilenos hoy que tienen un competidor, difuste. Ha trascendido, amigos, que el precio del cobre, un metal tradicional de Chile, pero de una forma fácil lo tienen los chilenos porque tienen minas de cobre. Hacen un hueco y está ahí el cobre. Ha aumentado su precio y está, no decimos que ahí, pero está compitiendo con el precio del oro. Y nosotros le decimos a los chilenos que Uruguay sin tener minas de cobre, es de los países que está mejor posicionado como exportador de cobre. Y exportábamos cobre cuando no valía nada. Así que ahora que se apronten los chilenos, porque ahora que aumentó el precio, van a tener que competir con un país muy grande como es el nuestro y productor de metales, exportador de metales que no tiene. No, realmente es un infierno. Y que se apronten también los, y además produciendo los cables, sí. Las que se les viene. Y que se apronten algunos barrios para recibir el humo que se viene también. Sí, no. Porque esto, nosotros lo sacamos sin más peligro que para el medio ambiente. Porque totalmente, allá lo sacan con el peligro a las personas que están en los huecos. Y es, una, ponemos, es un peligro. Es un, las minas son un peligro, ya lo dijimos. Ya lo dijimos, acabamos de citar el caso de los mineros. Ahora nosotros hacemos una fogata, nada más, con cables, tal vez un humo negro por algún rato. Pero un ratito, y ahí tenemos. Después viene un viento, pela todo, y después tenemos ahí tenemos el metal de exportación. Así que segundo que sea, exportador de cobre latinoamericano, Uruguay. Tenemos un desafío para ser primeros. Sí. Estamos hacia allá ahí, vamos, Chile. Que sea pronto, que sea pronto. Vienen los tigres de Uruguay. Y nosotros siempre dejamos colgado alguna propuesta que es recogida en otros países. Es verdad, es verdad. ¿Verdad? Totalmente. Hablando de propuestas y hablando de destaque de figuras, nosotros nos hemos cansado de hablar maravillas de nuestro expresidente, el señor doctor Tabaré Vázquez Rosas. Este ejercicio de gobierno de Tabaré Vázquez Rosas, dentro de la cantidad de cosas fantásticas que trajo para nuestro país, trajo el abandono del tabaquismo de prácticamente todo el Uruguay. Hoy son pocos los que fuman, son excluidos, son marginados, y está bien que así sea, porque una persona que fuma es una persona que no se acostumbra a vivir en sociedad, que no está dispuesta a respetar a la otra, y Tabaré con ciertas medidas fue como moldeando la personalidad de todos y cada uno de los fumadores. Esto que es un logro, que sin embargo no está en las estadísticas, que sin embargo se dice que el gobierno de Tabaré Vázquez, una de las estandartes ha sido el plan Ceibal, también tiene ese pequeño gran detalle del tabaquismo prácticamente abolido en nuestro país. Esta medida, que puede decir, bueno, es un estandarte de Uruguay, obviamente provoca envidia. Uruguay fue de los primeros países que legisló claramente en ese sentido y prohibió el consumo de tabaco en los lugares públicos. Países, organizaciones internacionales vieron en la figura de un estadista como Tabaré Vázquez una persona a tener en cuenta. El caso más cercano, el Fondo Monetario Internacional, que vio, que dijo, bueno, este hombre me gusta. Sí. Me gusta Tabaré. Sí, sí. Y vamos a ver que nos ayude y que colabore con nosotros. Y fue contratado como asesor, hoy está ahí un poco dominando el Fondo Internacional, dándole, y perdiendo miedo al protagonismo. Flavio. Tú, una persona, porque, humilde, que ¿sí? no conoce la palabra ego. Nunca le interesó un cargo y hoy pierde el miedo al protagonismo también presentando un libro. No sé si usted se enteró. No esta sabía. Esta semana Tabaré Vázquez presentó un libro con un video que estoy seguro que fue obligado a hacer porque a él no le interesa salir en cámaras. Sin embargo, fue... ¿Y le muestran la pelada o no? No. Todo diferente. Está bien. Y bueno... Él quiere. Hace una... Esas son cosas que le meten Mauricio Auxiliador en la cabeza. Sí, yo creo que Mauricio Auxiliador y algún asesor de imagen que siempre están en el piste cuando el hombre está mucho más preocupado en el proyecto que en ese tipo de... ¿Y qué era el libro? ¿El libro tuvo oportunidad de leerlo? Es sobre la oncología. Entretenidísimo. Una novela. No solamente entretenido, sino que le da el porte de humanista que es, ¿no? Y bueno, envidiado, como decía usted, ¿no? Y envidiado, y todo el envidiado quiere ser opacado. Y hoy Estados Unidos, y más precisamente Nueva York, pone, no hoy, pero en estos creo que faltan 90 días, va más allá del proyecto vasquista en el tema relacionado al tabaquismo y prohíbe el consumo de tabaco en plazas. O sea, el Central Park va a poder, libre de humo. Uno va a poder volver a visitarlo, las playas y todos los espacios públicos. Solamente se va a poder fumar en el ámbito doméstico, que ahí se supone que siempre uno, si tiene una familia constituida, va a tener a alguien que no fuma y que lo va a estar hostigando también al que fuma. O sea que poco a poco se puede lograr la abstención de tabaco total y absoluta, que es lo que nosotros siempre insistimos. A veces no lo logramos en la emisión del programa, pero siempre estamos promulgando esto. O sea, los gringos no se bancaron que Tabaré Vázquez fuera el primero y van a más. Lo principal es que sea un objetivo. No importa si llegamos a él, no importa si es realista como propuesta. Lo importante es que nos planteemos permanentemente ese tipo de cosas que hacen a la salud. Tal vez próximamente, tal vez el gobierno de Estados Unidos proponga algo sobre el escape de los autos. Creemos que la capacidad de la ambición de medioambiental y ya de la preocupación por el ser humano, usted dice que no, sí, usted no tiene fe. Mientras no colida con los intereses de las grandes petroleros, que son los que más aportan además también para el medio ambiente, no olvidemos eso. Eso es verdad. Shell es uno de los más ambiciosos colaboradores en los temas ambientales en el mundo entero. Otra cosa que les comentamos, amigos, para después de la tanda, una iniciativa de Monóculo. Se habla de la rebaja del IVA, se habla de la rebaja del IVA diferencial. Vamos a entrarle al tema, vamos a entrarle en profundidad y vamos a transmitirle una iniciativa para ustedes que de repente conocen a la gente que nosotros necesitamos. No decimos más nada, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. We'll be right back. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Continuamos, amigos, en Monóculo. Otra de las noticias que también nos remiten al plano internacional ha sido todo el sabotaje que se le está realizando por parte de ciertos sectores que muchas veces en porcentaje da como gran mayoría a nuestro amigo Mubarak. Estamos hablando de Egipto. Un lugar que nos remite a uno de los mejores lugares de turismo del mundo. Ya lo dijo David Bisbal. Estamos... ¡Qué profeta! Sí, estamos... ¿A quién estás citando? Sí, ¿no? Y son un hombre escuchado, además, porque por algo lo recogen las agencias internacionales, ¿no? Uh-huh. Que está hablando de la infamia que es poner en peligro a estas majestuosas... Uh-huh. Históricas pirámides y a todos los lugares religiosos y turísticos que tiene Egipto, ¿verdad? Y que desconocemos. Usted dice que aparecen como mayoría. Yo veo algunos cientos de personas corriendo, veo personas poniéndose frente a la cámara, gritando consignas que mucho además desconozco. Mucho porque no es... con banderas, que da como bulto. Sí, sí, sin duda. Y además... Y veo tanques al lado de la gente. Eso a mí me pone a sospechar de que son cuestiones más internas, que hay que dejar que cada país resuelva, porque si estamos viendo que hay militares que pueden sacarse el gorrito y compartir casi un mate, diríamos acá, con los pobladores, con la ciudadanía egipcia, no debe ser tan grave. Totalmente. Mubarak, una persona que, bueno, ha entendido ciertos lapsos para llevar los procesos adelante, que no son los de los magros 5 años, esa lucha que nosotros también, otro de los temitas que tiene pendiente la Corte Electoral, ¿no? 5 años se van de la mano y uno no puede hacer. Mubarak ha hecho, ha mantenido esas pirámides, majestuosas, declaradas patrimonio de la humanidad, y hoy por hoy, lamentablemente, cierta prensa interesada le está dando por la cabeza y están queriendo sustituirlo. La gran democracia del norte también ha tomado partido, y yo creo que cuando Estados Unidos emite una opinión es con fundamentos. Ellos no saben hablar, opinar si no tienen conocimiento de causa. Y dentro de las opiniones han también sugerido o recomendado el cambio de Mubarak. Una cosa que nos duele, pero bueno, si la recomienda Estados Unidos, por algo será, ¿no? Algo habrá hecho este hombre, ¿no? Sí, sí. Creo que además, de cualquier forma, Estados Unidos, que tiene una larguísima y también envidiada, tal vez, traición democrática interna, No hay que tener miedo que haga algunas recomendaciones a nivel y es el oso de la democracia en el mundo. Un gendarme de la democracia. Uruguay, por no disponer de un ejército a la altura, muchas veces no interviene directamente. Estados Unidos sí lo puede hacer, tiene un ejército funcionando y trabajando, y cuando ve que hay algo que no está bien, interviene para mejorarlo. Lo ha hecho en Irak, lo dejó. Hoy Irak es un ejemplo. Sí, es un país ordenado. En Panamá, cuando tuvo que hacerlo, también lo hizo. Tiene una larga tradición, y ¿verdad? Miles de países. Y además preocupado no solamente por el aspecto político y militar, como se trata de decir por ahí, sino por el aspecto cultural. Totalmente. Celosos de la cultura del mundo. No solamente eso, están interviniendo directamente en el tema de Egipto. Sí, los fanáticos, las personas que han salido en forma impensada, digamos, poco reflexiva de las calles, a inundar las calles de protestas y... Gritan y la cabeza pedrada. Con un bombo le hace a uno ahí. Y uno los ve rezando con las piedras al lado. Se van a lastimar. Y tiran piedras y no sabe uno nunca dónde van a terminar esas piedras. Porque uno sabe de dónde la lanza, pero nunca a quién le pega. Uh-huh. Es como en el estadio. Exacto. Y bueno, ahora están preocupados por la... como se ha preocupado durante toda la historia de esos países, como Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, de salvaguardar todo el patrimonio histórico de la humanidad. Porque los egipcios dicen, ¡ay, tengo una momia! Sí. Pero esa momia no es egipcia. Es como si dijéramos que Francescoli, por decir algo, es uruguayo. No, Francescoli es un nombre del mundo, es un patrimonio de la humanidad. Es un patrimonio de la humanidad. Y bueno, intangible. Y así es, están defendiendo de que la arquitectura y algunas de las cosas que todavía no están en el Museo de Londres, ni están en el Museo de Nueva York, no están en los museos arqueológicos de esos países, que fueron llevadas a esos países para ser resguardadas de este tipo para de ser fanatismo. Conservadas. Para ser conservadas y para que la humanidad entera las pueda apreciar. Ahora, estas personas aprovechan el desorden para entrar, según estos periodistas, para entrar y hacer de las suyas. Destrozos. Diga que, bueno, hay gente que está trabajando en el tema. Y yo creo que la amenaza más clara, y acá volvemos a lo de la posibilidad de cambiar y de evolucionar. Estados Unidos durante muchos años apoyó a Mubarak. Sí. Hoy, cuando ve que la cosa no está bien, lo cuestiona. Y está bien. Está bien. ¿No está marcando la agenda ahí el Pepe también? Que sabe, como se dice, como bien lo dijo el soldado del Partido Colorado, que sabe dar marcha atrás. Que sabe poner el freno y sabe dar marcha atrás. No muchos estadistas del mundo pueden hacerlo. Lo hace el Pepe, lo hace Obama. Exactamente. Otra de las noticias, yo otra vez me distraje. ¿Sí? Ahí me deja en ascuas. Y usted también, así que estamos parejitos. ¿Podemos hablar de una de otro de los éxitos? Discúlpeme, ahora volví. No, por favor. Una oportunidad muy buena, amigos, ustedes que están con dinero que les sobra. Sí. Una noticia, por un lado, triste, pero que ofrece futuras ofertas. Nosotros, con dolor, hemos dado la noticia de los incendios en los shoppings. Eso es una cosa a lamentar. Hoy tenemos una buena noticia. Toda la mercadería que fue quemada, alguna está no sirve, estado, que está sucia, que está mugrienta, hoy toda está a la venta en una carpa frente al shopping. En el shopping de Tres Cruces. Así que aprovechar, comprar. Si no funciona, no importa. Yo me atrevo a decir que si uno compra una prenda que está sucia, no la lave. Que la conserve como un testimonio. Como tiempo atrás se comercializaba el muro de Berlín, por ejemplo, que se vendía en pedacitos. Yo hasta el día de hoy recuerdo la guía del ocio, ese emprendimiento de Pepe Valdés, otro capo de la comunicación, que de la guía del ocio en algún momento entregaba una piedrita de más o menos medio centímetro y decía que era del muro. Yo no tengo cómo desconfiar de eso. Y no creo que además lo pongan si no es del muro. No, perdería seriedad una publicación como la guía del ocio. Y nada más alejado de eso. ¿Usted recuerda que tenemos? Sí, perdón. No. Ustedes, amigos, compren cualquier elemento en la carpa y lo dejan como testimonio del incendio del 2010, porque esto fue en el 2010. Nosotros estamos accediendo recién en el 2011, pero fue el gran incendio del 2010. ¿Cómo estamos hablando de estamos hablando de un 70% de descuento, y no quiero hacer propaganda. Sí, estamos hablando de 70%. Y le voy a decir, tenemos un precursores, como siempre lo he sabido. El mundialito del 81 en Uruguay, del 80-81, porque fue hecho a fin de año, ¿se acuerda? Uh-huh. Flavio, fue parte del estadio, no sé si lo recuerdo, partes de la cancha también fueron rematadas de esa final gloriosa que ganó en uno de los torneos más exigentes del mundo, el más exigente del mundo. Eran los campeones mundiales. Hasta ahora no ha habido otro. Hasta ahora nunca se han animado a hacer otro porque piensan que Uruguay va a mantener siempre el campeonato, como que perdería gracia. Uruguay se gusta enfrentarse con los más grandes. Pero es verdad, sí, lo que usted dice, fue vendido el hoy es el shopping. Ayer fue el estadio, hoy es el shopping. Y la noticia triste, pero que por otro lado quizás traiga una noticia buena, es que se incendió otro en el día de hoy, en este caso en nuestro principal balneario, en Punta del Este. La cadena de comidas rápidas McDonald's fue la víctima fundamental de este incendio. Tuvieron que desalojar el shopping, o sea, provocó esto. Hoy Punta del Este debe ser un caos. Si no hay shopping, si no hay shopping Punta abierto, la gente no sé qué va a hacer. Capaz que están en algún carrito sobre gordero. Sí, porque la comida rápida no en cualquier lado se encuentra, y menos de la calidad de estas empresas. Más de uno se debe haber tirado a hacerse la América. Ahí, siempre hay en gorlero. Y lo que decimos, hay que esperar de repente, pero puede ser un llamador para el turismo si sabemos comunicar que una vez que hay un incendio hay rebajas. O sea, hubo un incendio en diciembre, en febrero estamos disfrutando de las rebajas de Tres Cruces. De esta forma, con este incendio en Punta Shopping, no es descabellado pensar que podamos estar estirando la temporada en Punta del Este hasta marzo o abril, donde vendría a realizarse la oferta de la mercadería quemada en el Punta Shopping. Los porteños que les gusta comprar lo que sea y les gusta gastar, si no están acá, se vienen de donde estén, porque también podría conformar un souvenir. Se manejaría de otra forma, ¿no? Que puede ser una hamburguesa para frizar, que puede ser una mayonesa, la variedad increíble que tiene un sachet de salsa ketchup quemado en la puntita. Es un recuerdo, uno lo puede conservar, se lo conserva años y años y años, y también le pone la fecha, incendio de Chubupayo, de Punta Shopping del 2011. Bueno, en fin, le queríamos conveniente comunicarles estas noticias porque hacen a nuestro turismo, esa industria sin chimeneas que está en permanente evolución. Pero permítame, antes que terminemos este espacio, quería hablar de un tema que habíamos conversado mínimamente en otras oportunidades, pero así como hay buenas intenciones, hay malas intenciones. Hay gente que se aparta también de estos canales de comunicación y de intercambio que sucede siempre en verano y que son los habituales rapiñeros de siempre. Y queremos saludar, no sé si hacer un saludo porque tal vez se entienda como una propuesta violenta, una propuesta agresiva, pero queríamos saludar la ejecución de la semana, Flavio. Es verdad, esta semana nuevamente es una persona fue violentada en su propiedad privada y cobró la vida del delincuente. Vos me robás algo, yo te robo la vida. Exacto. Un intercambio entre ciudadanos. Esto que se va haciendo costumbre, poco a poco, todas las semanas vamos a estar un poco siguiendo este tema, que calculo que va a seguir. La anécdota fue que el hombre lo atacó con un vidrio, con lo, usted sabe, lo peligroso. ¿Vidrio? No le cierra mal la herida. Sí, ¿no? Y que se abre infecciones que puede haber ahí. Por eso. Y por suerte Sereno, con un rápido gesto, pudo dispararle dos balazos por la espalda. Se desconoce cómo fue la operación. Y eso implica la seriedad y la profesionalidad del Sereno, que pudo correr detrás del delincuente para poder dispararle por la espalda. Una maniobra profesional. Bueno, si, por algo si son profesionales, sí. Por algo no sereno. No cualquiera es sereno. No. Es de las profesiones más difíciles. Amigos, vamos a escuchar el último tema de la noche de hoy y después les lanzamos la convocatoria para aprovechar esa otra ganga que estamos ahí en puerta en relación a el IVA. Perdón, es que te encajé eso, mira. Thank you. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Monóculo. Dependientes de nuestra visión. ¡El que sigue Monóculo! Últimos minutos de Monóculo, amigos. En la sala de chat pusimos el link para el estreno de la semana. Teníamos algún problemita desde la página de Monóculo al vínculo, pero bueno, esperemos que les sirva de todas formas y lo actualizaremos en el correr de las próximas horas. Una de las noticias que también se comentó a nivel económico y nacional es la rebaja diferencial del IVA para favorecer a los que menos tienen. Uno de los argumentos fue que la rebaja del IVA en general podría provocar un 260 millones, esos dos puntos de IVA, podría provocar una baja en 260 millones en la recaudación y que se verían beneficiados solamente quienes tienen mayor poder adquisitivo. El pobre, que son muy pocos en nuestro país, no está acostumbrado a consumir, no porque le falten ganas, sino porque justamente a veces se encuentra como desbordado por la oferta. En pantana. Claro, y no sabe, no está acostumbrado, no es que le falta poder adquisitivo, sino que no está acostumbrado. A veces la pobreza es un hecho cultural, lo hemos hablado. Es más de un coloquio, ¿eh?, que hemos tenido en El Espectador, en fin, bueno, pero eso lo hablamos en otro momento, ahora nos distraemos y no aportamos nada. Para eso se pensó que lo mejor sería favorecer a quienes menos tienen. Yo creo que este llamado al consumo de quien menos recursos tiene está muy bien, pero puede llegar a generar como una energía sin válvula de escape, porque va a decir, bueno, sí, yo me quiero acoger a esta rebaja de los dos puntos del IVA, quiero gastar, y de repente se encuentra que los bolsillos justo en ese momento no dispone, sí, de efectivo y no puede gastar. Para eso Monóculo ha pensado una solución para todos esos pobres que van a estar deseosos de comprar, más con dos puntos menos de IVA. Sí, sí, sí. Imagina, sí, que eso les aumenta la capacidad adquisitiva a una persona de bajos recursos. Esos dos puntos pasan a duplicarle. Y genera la sorpresa de la platita en el bolsillo, ¿no? Platita que queda. Para eso nosotros hemos establecido una propuesta. Nosotros tenemos una serie de cosas para comprar, pero como no vamos a ser beneficiados con esta rebaja de los dos puntos, estamos convocando a todos los pobres que tengan tarjeta Mides que por favor a través de esas XO se comuniquen con Monóculo, que nosotros podemos llegar a un acuerdo de miti-miti. Compramos algo, quedan esos dos puntitos de rebaja, le damos, no le digo un punto porque quedaríamos, no ganaríamos nada, sino le regalamos el 0,5 al que compra, nosotros nos ahorramos uno con 5 de descuento y ganamos todo. Nosotros que ganamos, ganamos el 1,5 del precio final. El pobre que gana, la satisfacción de comprar. Exactamente, y nosotros además que ya tenemos la capacidad de saber qué vamos a comprar. Exactamente, no tienen ni que pensar. Van derechito, nosotros le apuntamos una listita, de las cosas que queremos comprar, ellos van, compran, se sienten bien, nosotros lo esperamos a la salida, cargamos la camioneta, nos quedamos con las cosas y, chiste visto, no me acuerdo, todos ganamos, arriba, arriba, fiesta, fiesta corrida para los menos poderosos económicamente en nuestro país. Y hacemos caso a ese llamado de unirnos cuando se la trata integración. De... Sí. La integración. Hacemos patria con este tipo de iniciativas. Amigos, nada más, nos estamos despidiendo. No sé si quería agregar algo más. No, queremos saludar el infierno que fue hoy la sala de chat. Sí, muy bien. Todo el mundo participando. Nosotros les recordamos, en la sala de chat pusimos el link para que ustedes puedan acceder a Cuatro Leones, una película más que recomendable, recomendada además por Carlos, que no estuvo, pero que igual estuvo al tanto de la película y dijo, ¿por qué no? La audiencia de Monóculo se merece esta película. Nosotros vimos la película y realmente vale la pena. Después escucharemos comentarios. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Nada más. Nos vamos, amigos. Hasta el próximo viernes, como siempre, a las 8. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un